Crisis, paro, recortes, desesperación, podríamos estar hablando del panorama actual, pero esta situación ya la imaginó en los años 70 el Nobel de Literatura Darío Fo. Sin paga, nadie paga es la obra que el director Gabriel Olivares ha adaptado y que se representa estos días en el Teatro Infanta Isabel. Actores como Pablo Carbonell o María Isasi protagonizan esta obra satírica reflejo de una crisis global como la que estamos viviendo. Una comedia que nace de un asalto a un supermercado, tema que, casualmente, dio mucho que hablar en nuestro país hace unas semanas. Escenas como esta prometen sacar una sonrisa a todos los espectadores. Figúrese que hace un momento el policía quería palparle la tripa, hombre. ¿Palparle la tripa? Sí, para ver si en vez de un crío llevaba garbanzos, lentejas. Pálpese también. Total, es una pobre trabajadora temporal. No le pasará nada. No es la mujer de un político. Venga, palpe, palpe, no se corte. Meta de mano. Hasta el 28 de octubre, en el Teatro Infanta Isabel, sin paga, nadie paga, una oportunidad para olvidarse de los problemas propios y verse reconocido en los de los personajes que ocupan el escenario.